contar la historia de una vida fundida en una tarde que pasé con ella en esa mesa de un café. Todo llegó al lado uno del otro, son vivos estos ojos que soñé, las manos van contándose el ayer. Hablar, arrancar de unos silencios la ilusión que quedó dentro, ya empezó todo a vibrar. Jugar, a romper los juramentos, olvidándonos del tiempo, desterrar la realidad. Después rozar una verdad, los dos sabemos que al final se irá. De amor que pudiera haber sido, pero jugó el destino con los dos, durmió y ya nunca más se despertó. Naraina na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Siempre alimentamos y hasta lo imaginamos sin dolor, fundidos con la tarde y luego adiós. Hablar, arrancar de unos silencios la ilusión que quedó dentro, ya empezó todo a vibrar. Jugar, a romper los juramentos, olvidándonos del tiempo, desterrar la realidad. Una verdad, los dos sabemos que al final se irá. Hablar, arrancar de unos silencios la ilusión que quedó dentro, ya empezó todo a vibrar. Jugar, a romper los juramentos, olvidándonos del tiempo, desterrar la realidad. Los dos sabemos que al final se irá.